nací, allá en un pueblito lindo del Tucumán. Solo sin amor me encontraba yo, lejos de mi Dios me encontraba yo. Pero fue Jesús quien cambió mi llanto en alegría, y hoy toda mi vida se la entrego a Él. Pero fue Jesús quien cambió mi llanto en alegría, y hoy toda mi vida se la entrego a Él. Hay esperanza en Cristo. Aleluya. Hoy tengo esta nueva vida y la esperanza que me llevará hasta el cielo donde está Él. Yo solo espero ese día cuando Él regrese, para llevarme al cielo por la eternidad. Solo sin amor me encontraba yo, lejos de mi Dios me encontraba yo. Pero fue Jesús quien cambió mi llanto en alegría, y hoy toda mi vida se la entrego a Él. Pero fue Jesús quien cambió mi llanto en alegría, y hoy toda mi vida se la entrego a Él. Pero fue Jesús quien cambió mi llanto en alegría, y hoy toda mi vida le pertenece a Él.